casa va a quitarme la paz. Ayuda. Me deja sin dinero para que yo pelee. Ayuda. Me amenaza de muerte a punta de pistola. Ayuda. Si Dios me ha dado vida y vida en abundancia, tú sabes. No, olvídate, no, papá. Yo sé, ay no, me sacó de la ignorancia. Pero ahora tengo sabiduría. Desde el día que le entregué yo mi vida a él. Nueva criatura. Entonces no tiene autoridad contra mí, Lucifer. Nah, claro que no. Anda, deje molestar, ya lo échase pa' afuera, ¿ok? Fuera, en el nombre de Jesús. Si tú vienes contra mí, con Cristo, te voy a dar pela. Te voy a dar dentro el pelo, papá, que ya tú sabes. Me dañas el carro pa' que no vaya a la iglesia. ¿Qué chuta? Me roba la casa pa' quitarme la paz. Me deja sin dinero para que yo pelee. ¿Qué chuta? Me amenaza de muerte a punta de pistola. ¿Qué chuta? Vengo a decirle al mundo entero que Cristo está vivo, que él pelea mi batalla, que él es mi fiel amigo. Tranquilo, diablito, conmigo no te metas. Mis frutos dicen mucho, por eso es que me respetan. Yo voy a seguir parado, firme en la roca mía. Si cuando estaba en el mundo, dos chavos no valía. Entonces, ¿qué me haría? Cambiar de opinión. Salgan fuera, abran el...